Las respuestas a los grandes misterios que acechan a la humanidad llegan a la pantalla de Universal Premiere. Disfruta de la nueva serie exclusiva de Universal Plus, Dan Brown's The Last Symbol. Suscríbete ya por DirecTV. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Nuevo Audi Q3, diseñado para adaptarse a ti, fabricado para progresar a tu ritmo. Ven y conócelo en Audi Los Coches en Morato, en la carrera 70, número 100 con 30. Carrera 70, número 100 con 30. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, mientras llega Emilio y el sabor de la noche, yo les cuento que en el Parque La Colina es el mejor escenario para el fin de semana. Por eso te invitamos a disfrutar de los increíbles shows en vivo y la mejor diversión gratis durante febrero en el Centro Comercial Parque La Colina. Cada visita es un show. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo es 60 segundos FM. Hola, soy Marcos Morín. La FLIP pide a Gustavo Bolívar evitar mensajes estigmatizantes contra la periodista de la FM Darcy Quinn. La organización aseguró que se trata de agresiones verbales que desmejoran el debate público. Centrales obreras rechazaron la nueva reforma pensional propuesta por Asofondos. Organizaciones sindicales piden que esta propuesta sea analizada en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales. En internacionales, la policía canadiense se desplegó en masa en la mañana del jueves en las calles de Ottawa, ocupadas desde hace casi 3 semanas por manifestantes contrarios a las medidas sanitarias anti-COVID. Y en los deportes, el Barcelona empató 1-1 en su campo con el Nápoles este jueves, en la ida de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Europa League. Hasta ahora en Colombia se han aplicado 75.320.803 vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el concierto de la noche y numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el concierto de la noche y numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador. Y nuestros invitados de hoy son una de las bandas más importantes de los últimos 45 años, una banda irlandesa que es icónica en todo sentido de la palabra y bueno, se formó en 1976 y siempre ha tenido los mismos cuatro integrantes principales, que son Bono, vocalista y a veces hace la guitarra rítmica también, The Edge, guitarrista principal, Adam Clayton, bajo, y el baterista Larry Mullen Jr. Y ellos son nada más y nada menos que U2. Hoy vamos a estar recordando algunas de las grandes giras de su carrera. Empezamos con esta, que fue la gira de su álbum How to Dismantle an Atomic Bomb del 2004. Y esta canción que acaban de oír fue el sencillo principal de ese trabajo, que estábamos oyendo en una versión en vivo en Milán en el 2005. El tema Vertigo. Ahora nos vamos con uno de los primeros clásicos de U2, una canción que ellos hicieron en los 80, y esta canción es inconfundible dentro de su repertorio. Fue parte del álbum War de 1983. War fue su tercer álbum, y esta versión la van a oír en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, en el marco de la que es tal vez la gira más importante de su carrera, que es la gira del álbum Joshua Tree de 1987, en vivo en el Madison Square Garden. Aquí está Sunday Bloody Sunday. I can't believe noches tiene el sabor de la noche. FM. Una de las canciones más importantes de U2 a esta hora en el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtag numeral el concierto de la noche y numeral el sabor de la noche. Esta canción hace parte del álbum más importante de la carrera de U2, que es el álbum de Joshua Tree de 1987. Y de hecho fue con este disco que ellos visitaron Colombia, aunque 30 años después. En el 2017 este disco cumplió 30 años y ellos hicieron una gira para conmemorar ese aniversario, y esa gira fue la que finalmente trajo a U2 a Bogotá por primera vez. Tocaron en el Campín, pero estábamos recordando un concierto de la gira original de Joshua Tree de 1987. Esta grabación se hizo en vivo en París y ahora nos vamos a Boston. Esta versión se hizo ahí y este tema hace parte del álbum All That You Can't Leave Behind. Y de hecho la canción es la que le da nombre a la gira que U2 hizo para promover ese disco. Y dice así, en vivo en lo que en ese momento era el Fleet Center y ahora es el TD Garden. Aquí está esto que se llama Elevation. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. What I see is heaven's eyes. En 1987, U2 llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard con esta canción que simplemente no puede faltar en ningún concierto de ellos. Y por ende hoy no iba a ser la excepción. De su álbum The Joshua Tree, esta versión grabada en vivo con tremendo coro, en vivo en el Madison Square Garden, en la gira original de ese álbum en 1987. I still haven't found what I'm looking for. Vamos ahora con otro tema de ese mismo concierto en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, y otra canción muy importante que fue, de hecho, el primer sencillo de este disco de Joshua Tree, que es sin lugar a dudas el más legendario de U2. Esto se llama así, With or Without You. Stone set in your eyes. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. This is pride in the name of love. Pride in the Name of Love, en vivo por YouTube en el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio. Hashtag numeral el sabor de la noche y numeral el concierto de la noche también. Nos pueden seguir también con los dos hashtags en nuestro Instagram. La cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con una colaboración muy especial que tuvo U2 con una leyenda de la música, sobre todo de la ópera, y es el tenor más famoso de todos los tiempos, Luciano Pavarotti. Imagínense que pues Pavarotti en los 90 hizo una serie de conciertos llamados Pavarotti and Friends, en los que él interactuaba con músicos de diferentes géneros para recaudar fondos para diferentes obras benéficas. Y aunque los puristas lo detestaron, por eso los puristas de la música clásica y la ópera, pues eso solamente hizo que Pavarotti se hiciera aún más famoso. Y él siempre quiso tener a U2 en uno de ellos, y le insistió mucho a Bono que no solamente apareciera con él en uno de esos conciertos junto a U2, sino que además le compusieran una canción especialmente para ese concierto. Y al comienzo hubo un montón de trabas. No, maestro, estamos grabando disco, las agendas están como apretadas, maestro, la verdad lo lamentamos y todo. Pero Pavarotti era muy astuto y se decidió que no se iba a dejar decir que no de U2 de ninguna manera. Entonces, para empezar, por ejemplo, se volvió amigo de la que en ese momento era la empleada de Bono, y la empleada era italiana, así que todo el tiempo él le decía, oiga, dígale a su jefe que cuando me tiene la canción lista y todo eso. Mejor dicho, los fue acorralando hasta que finalmente él se fue en un avión hasta Dublín, se averiguó en qué estudio estaban grabando, se fue con un equipo de televisión y más o menos los forzó de una manera muy simpática a participar en Pavarotti and Friends. Les digo, maestros, confírmenme, ¿es verdad que me compusieron una canción y que ustedes van a estar cantándola conmigo? Y pues ahí ya no tenían más opción, tuvieron que decir que sí, punto. Y menos mal lo hicieron, porque qué canción tan linda la que terminaron compartiendo ellos junto a Pavarotti y junto a Brian Eno esa noche en Pavarotti and Friends. De hecho, para esa ocasión decidieron cambiarse el nombre y se pusieron Passengers, pero todo el mundo asocia esta canción a la colaboración entre U2 y Pavarotti. Y bueno, como ya dije, también está con ellos aquí Brian Eno. Esto es Miss Sarajevo. Is there a time? Sánchez tiene el sabor de la noche. Podía faltar esta canción en este concierto de U2, uno de sus grandes éxitos, Beautiful Day, en vivo en uno de los conciertos benéficos más importantes de todos, Live Aid en el 2005, canción original del álbum All That You Can Leave Behind del 2000. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con una de las más importantes, otro tema de The Joshua Tree, en vivo en la gira de ese álbum en Madison Square Garden en 1987. Where the Streets Have No Name. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer.